que conmigo está acabando. Me dejaste un mar de amores que conmigo está acabando. Me gusta jugar con los hombres, al que coge queda penando. Tú eres la rompecorazones, es el nombre que te has ganado. Doctor Luis Manuel Mercado y Barco Montecosa, nos vemos en la arena. Recuerda que la belleza no perdura en nuestra vida. Recuerda que la belleza no perdura en nuestra vida. Doctor Rodrigo López, el personaje duro de Sagú. Y se va y más nunca regresa, y ya así todo se termina. Termina, revoluciona mujer y piensa, no siga la misma rutina. El bicho y el chao en Venezuela. Abelardo Domínguez y Manuel Domínguez, adelante muchacho. Ese apodo y tu renombre, tú misma te lo buscaste. Ese apodo y tu renombre, tú misma te lo buscaste. Tú eres la rompe corazones, ya tu fama ronda en la calle. Tú eres la rompe corazones, ya tu fama ronda en la calle. Reflexiones y entran razones, mira que mañana es muy tarde. Y en Baicao,